También esta semana se reunió nuevamente la Comisión de Paritaria Técnica abordando temas pedagógicos. CETERA, desde su creación, no solamente discute salarios, sino todo lo que tiene que ver con el trabajo docente, las cuestiones pedagógicas, la formación, las condiciones laborales, todo, todo. Así que en buena hora que se retoman estas reuniones paritarias con los gremios nacionales docentes. Y vamos a tener acá la palabra de Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA. Y esta semana va a culminar mañana y el lunes, como decíamos, con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el Paro Internacional de Mujeres que se va a realizar en todo el mundo, en todo el mundo. Para el 8M, la palabra de una referente de la lucha de las mujeres, Roxana Rogalski, que es la secretaria de Género de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, ¿de qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me invitan a seguir, no los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo os invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tiza y carbón, tiza y maestros militantes. La memoria, la verdad y la justicia. Norma Susana Rodríguez Davico Samaniego había nacido el 6 de febrero de 1950. Tenía 27 años, estaba embarazada de 3 meses. Trabajaba en la escuela número 9 de San Fernando Tigre, en Buenos Aires. En esa provincia, en su domicilio en Victoria, el 8 de marzo de 1977... fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Norma Susana Rodríguez Davico Samaniego, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. El 8 de marzo se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Va a haber marchas y paro el 9 de marzo. Y vamos a conversar con Roxana Rogalski, secretaria de Género de CETERA. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Bueno, ¿cómo será la jornada de mañana? Un nuevo paro internacional de la mujer trabajadora en un marco distinto a los otros años. Años donde esta temática de género y del derecho a las mujeres estuvo signada por ajustes, por la no implementación del plan del ESI, Educación Sexual Integral en las Escuelas, y con un mensaje esperanzador para la lucha de las mujeres del presidente, donde dijo, expresó en el Congreso que iba a enviar nuevamente la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, estamos en un cambio de pantalla. Todas las trabajadoras de todos los sectores sindicales, de los movimientos sociales y de las asambleas feministas, con mucha alegría, como vos decías, muy bien Alejo, con el gobierno de la Alianza Cambiemos hubo un desmantelamiento y un brutal saqueo de todo lo público en nuestro país. Específicamente en las temáticas de género hubo un retroceso nefasto. Por eso estamos muy orgullosas que con este nuevo gobierno nacional y popular, en la apertura de sesiones ordinarias 2020, nuestro presidente diera el anuncio de tres ejes claves: la ratificación del convenio 190 de la OIT, la creación de un programa de educación sexual integral y planificación del embarazo no deseado, y la entrada del proyecto de despenalización del aborto, que son tres ejes en la agenda de mujeres absolutamente prioritarios. Estamos con muchas expectativas. Vos sabés muy bien que hoy hay distintas actividades en todo el país, este mismo 8, pero centralizamos, como cae el domingo, centralizamos un paro, en el marco del paro internacional feminista, la CTA de los trabajadores, junto a nuestro bloque intersindical de mujeres sindicalistas, conformados por la CTAT, por la CTA Autónoma, por la Corriente Federal, por la UTEP y otras organizaciones sindicales y movimientos sociales. Vamos a marchar con una columna sindical muy fuerte, muy organizada, refiriéndonos a lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres del año pasado, donde demostramos como mujeres organizadas y como mujeres pertenecientes a distintos sectores sindicales la fuerza que tiene específicamente nuestras organizaciones. En particular la CETERA, que tiene un lugar prioritario porque sabemos que territorialmente y para nuestra sociedad el guardapolvo blanco tiene una simbología muy importante para todos nuestros compañeros y compañeras. También la creación del Ministerio de la Mujer, hay que decirlo, a nivel nacional y a nivel provincial. Hablábamos programa pasado con Estela Díaz, secretaria de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, y un encuentro de esa secretaría con los funcionarios para empezar a hablar de todas las cuestiones de género con los funcionarios a nivel nacional. Es decir, que hay un cambio, como vos decías, de pantalla, y si uno tiene que elegir tres ejes en los cuales te parezca que el gobierno debe enfocarse en las problemáticas de las mujeres de género, ¿cuáles serían esos 13 ejes, 4 ejes, lo que a vos te parezca? Sí, primero quería decirte que nosotros participamos como intersindical y obviamente desde la CETERA en una reunión, la primera reunión, el primer encuentro que hubo en el Museo del Bicentenario, en donde estuvieron representados todos los actores y estuvo conducido por la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, lo cual que fue un puntapié de política de Estado con respecto a género. Nosotros creemos que lo prioritario de ejes de políticas de género, que un poco lo establecimos, así que nuestros lemas van a ser vivas, libres y desendeudadas nos queremos, trabajadoras somos todas, y el lema de la campaña: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Roxana Rogalski, secretaria de Género de CETERA, muchas gracias. Gracias a vos, compañero. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA, por FM Gráfica 89.3. Laura va lentamente, guarda su valija gris. Final de todo.

y bueno, después estaban ministros de educación de las provincias de Santa Cruz, de La Pampa, de Chaco, de Mendoza y de Entre Ríos en representación, que son los que representan al Consejo Federal. Los temas por los cuales fuimos convocados, que es lo que acordamos en la reunión anterior, eran formación docente y evaluación, y se agregó, dado la presencia de Golombek, se agregó el tema de educación técnica a INET, que dio un informe general sobre esa temática. Un cambio de época, ¿no? De 4 años sin diálogo, sin implicarse el gobierno nacional en políticas públicas de Estado para la educación. Bueno, esta es una buena señal. Y te dejo la última pregunta. Nuevamente, la CETERE y los demás sindicatos muestran, ante lo que dicen algunos políticos o algunos medios de comunicación, que no solamente nos interesan los salarios. Sí, totalmente. La verdad que el cambio es abismal con respecto a lo que tuvimos que padecer estos 4 años de macrismo. Bueno, hoy fue una reunión, pero muy, muy productiva, un debate de altura, de profundidad, con todos los referentes. Estuvimos alrededor de seis horas debatiendo las temáticas de la formación docente, de la evaluación, qué necesitamos para qué educación queremos para el futuro, qué situación está, qué situación la dejó el macrismo, no solo al país, sino específicamente a la educación. Realmente fue un placer poder, más allá de las diferencias, las discusiones, los debates que se generan, el solo hecho de poder discutir, que cosa que estuvo vedada para las organizaciones sindicales durante 4 años. De hecho, bueno, ya hemos podido avanzar en cuestiones muy importantes, como por ejemplo que el Programa Nacional de Formación Permanente en nuestra escuela se vuelva a lanzar, con todas las revisiones que hay que hacer, pero aproximadamente en el mes de junio ya tendremos de nuevo el lanzamiento. También definiciones de ver nuevos dispositivos para los sistemas de evaluación. Vamos a seguir con la idea de evaluar el sistema, pero no tal como lo venía haciendo el macrismo, como un dispositivo de control, de punitivo, de una herramienta para culpabilizar a los docentes, sino toda otra idea muy diferente. Y atravesado todo el debate por un proyecto general que a lo que apunta es a ver cómo se garantiza el derecho a la educación para todos, una idea inclusiva. Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA, muchas gracias. Gracias a ustedes. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El miedo lo vuelve a uno supersticioso. Recuerden que en nuestra incapacidad de ver, los movimientos del prestidigitador se convierten en magia. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La eternidad es una de las raras virtudes de la literatura. Adolfo Bioy Casares. Palabras maestras. Palabras maestras.

de este gobierno que ha empezado el 10 de diciembre de 2019? Creo que es un cambio enorme respecto de los 4 años en los que tuvimos que sufrir los sectores populares, siempre políticas que cortaban el hilo por lo más delgado. Para los docentes esto quedó grafiado de una manera muy fuerte con la restitución del derecho a la práctica nacional docente. Y si bien sabemos que estamos lejos de vivir en un país ideal, las cosas empiezan a cambiar para bien. El anuncio del proyecto para discutir la política pública del aborto en el marco de un derecho que sea legal, que sea seguro, gratuito, el anuncio de la decisión de poner la mano en esa especie de coto cerrado que es la justicia, los jueces federales, la decisión de transparentar el manejo de los fondos de los servicios de inteligencia y las políticas que han beneficiado a los más cargados de un país que quedó endeudado y destruido. Estamos frente a un cambio notable y esperamos que esta política de darle más a los que menos tienen se siga profundizando. La última, Hugo, se reunió la CTA esta semana con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Bueno, ¿cuáles fueron los aspectos que se abordaron y qué expresó el ministro, no? Sobre todo, le trasladamos nuestra inquietud y preocupación porque entendemos que la política de recomposición de los salarios tiene que seguir siendo la tónica de la política pública. Nos preocupa el aumento de los precios de los alimentos y otros productos que forman parte del consumo popular. Le trasladamos la necesidad de concretar en lo inmediato este anuncio tan importante de que se va a firmar el convenio 190 que habla contra la discriminación en los lugares de trabajo y contra la discriminación y la violencia laboral referida a la mujer. Y otros temas que tienen que ver con la realidad de cada uno de los gremios y organizaciones que componen la CTA. Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional, muchas gracias por esta charla con Canto Maestro. Hasta luego. Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la justicia federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho. Con tal propósito, propiciamos la creación de un nuevo fuero federal penal que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transferiremos parte de esa jurisdicción a la ciudad, que así logrará su plena autonomía. De este modo, los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional dejarán de estar en manos de unos pocos jueces para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados. Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos, la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. La ausencia. Vacío, acaricio el vacío. Ahora tengo los ojos saqueados por la sombra de tanto iluminar lo oscuro del amor. Vacío, yo me aferro al vacío porque la tierra es dura y no comprende. Bastaba una mirada para todo el espacio. Una mano iniciaba el alerta del mundo. Se ha vaciado de golpe todo el candor del cielo. He perdido los árboles hundidos de miradas. ¿Qué gritaría un ángel ante tanto abandono? ¿Cómo haría el silencio si no existiera el día? Vacío, yo me abrazo al vacío, hace frío en la sangre desnuda de la noche. De tanto haber amado, ya no soy sino un eco. Elizabeth Ascona Cranwell. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Hace tiempo que te noto que estás triste, mujercita, juguetona, pipireta. Has cambiado, ya no eres tal coqueta. Cual las flores primorosas y del mar,